vivirás. Oh sí, el amor que vos sembrás, todo lo bueno que haces en esta vida también cosecharás. El amor que ya nos da, el oro no lo puede comprar. No, si siembras amor, tu amor, este amor, nuestro amor, cosecharás inmensa bendición. Sí, yeah. Feliz, feliz la vida. Que tengas alegría y felicidad. Yeah. Oh, bendito amor de ya. Me traes